www.cuarte.com. Ya estamos aquí con todos vosotros, junto con Abel Hernández Valero. Muy buenos días. Muy buenos días. Y junto con Luis Herrero. Buenos días. ¿Qué más? Marín. Luis Herrero Marín. Ahí pues estamos. Ya estamos todos. A los controles, Javier Abad, y les habla Alberto Serrayer. Seguimos en estos programas de verano y bueno, les hemos explicado a ustedes qué operadores de, en el último programa, qué operadores de telefonía teníamos. Les hemos explicado cómo conectarnos en vacaciones. Sí, oferta, cierto. Efectivamente. Que, cómo conectarnos en vacaciones. Les hemos hablado de agencias de viajes y GPS también. GPS de todo. Bueno, pues otro de los elementos que no nos debe faltar en verano, queda ya menos verano, pero bueno, sigue quedando verano, es el de las cámaras digitales, que bueno, revolucionadísimas están. Hay que inmortalizar todo momento de las vacaciones. Vamos, para acordarnos. Los precios ya. Hemos pasado de ser Pepe Cámara con la cámara de vídeo digital a ser Pepe Cámara con la cámara de fotografía digital. Sí. Oye, ¿en qué píxeles están ahora? Bueno, cuatro. Cuatro es lo mínimo más, ya es lo más básico, ¿no? Es mínimo, mínimo, pero vale. Yo creo que ya entre ya casi cinco y seis, vamos, casi todas. La que yo tengo ya es antediluviana. Yo creo que tengo una de dos y medio o algo así. Yo tengo una de tres. Pleistoceno. Una de tres que además consume cuatro pilas, que ahora vas, y bueno, la que consume, no hay ninguna de cuatro pilas, son todas de dos o de baterías. Y lo que nos duran las de cuatro pilas, vamos, la mía dura lo que no le dura a nadie. Pues la de Abel no, ¿eh? La mía no. No, la mía sí, la mía porque sí. Porque yo creo que consumía pilas solo de encender ya, soy un ruido que parece que está encendiendo ahí un motor. Bueno, pues para todos aquellos que, bueno, o sean los cumpleaños de los niños, o yo qué sé, que quieran hacer o que un quieran cambiarse la cámara. O que quieran cambiarse la cámara, que por ejemplo esas cámaras viejas, bueno, hablaremos y os tengo una duda para comentaros respecto a esas cámaras digitales, pero bueno, venga, empezamos. Cámaras sencillas para el verano. Bueno, vamos a ver un poco a las características básicas. Vale. Vale, que hemos como hemos comentado, mínimo a día de hoy ya serían 4 megapíxeles. ¿Vale? En cuanto a tarjeta de memoria. Oye, una explicación básica para todos los oyentes de qué son, que para qué sirve eso de los megapíxeles, porque hay la gente que dice, bueno, y la mía tiene 6, la mía 8, pero ¿qué realmente para qué sirve o qué función tienen los megapíxeles dentro de la cámara de bueno, fotos digitales? Digamos que los megapíxeles son los puntitos que donde se va a quedar impresionada la imagen. Cuantos más puntitos tengamos, más resolución y más detalle podrá captar la cámara. Ajá. De modo que luego, cuando queramos sacar esa imagen en papel o en una pantalla, cuantos más puntos haya, más definición y más zoom podremos hacer. Vale, vale. Lo que pasa ¿vale? es que también hay que decir que a día de hoy, con los 4, 5 y 6, le sobran sí. a todo el mundo. Pero sobra, para sobra material. Sí, sí. De hecho, sobra una foto normal de 10x15, que yo creo que es el tamaño más normal, con 2 megapíxeles, hay resolución suficiente para sacarla en papel sin que se pierda detalle. Mira, la mía, ya os lo he dicho, es vieja, tiene unos años, es de 2,5 y saca unas fotos impresas en papel porque luego es un lujazo, te llevas el disquete, el CD o la tarjetita mismo y te la saca en 10x15 que son maravillosas. Sí, o sea, es que tamaño es que normal. Lo que pasa buscan... es que, como se dice, todo avanza y bueno, se da más capacidad. Claro, y ha mejorado. O sea, lo que busca la industria fotográfica no es conseguir más megapíxeles, porque la verdad que no van tan rápido como hace unos años, sino que intentan es conseguir una mejor calidad de foto, es decir, que tú tengas 4, 5, 6 megapíxeles los que sean, pero que te salgan fotos por la noche, que es un problema. En las cámaras baratas es un problema muy serio. Sí, sí que lo ves, sí. Y este tipo de cosas, pues, están buscando pues que sean más fáciles de manejar, que la foto sea más automática, que los colores, da igual los megapíxeles que tengan, los colores sean lo más naturales posibles, que con el carrete lo habían conseguido. Luego que tengan una pantalla un poquito más grande. Oye, pregunta al hilo de todo esto, ¿influye también estos megapíxeles en la rapidez de disparo? Porque es que hay mucha gente que se quejaba de que es que mi cámara, sobre todo las viejas... Son las cosas que tienen que mejorar. Es decir, son las cosas que están mejorando y que las cámaras de ahora son pues muchísimo mejores. Y luego también es la diferencia entre una cámara más cara o de mejor calidad... Digamos que, ¿qué vais a comentar? ¿De económicas y medias o cómo vamos? Sí, vamos a dar un poco un repaso de. Venga. Pues, para distintas. Empezando, vais vamos a dar un poco lo más básico. Una cuestión. ¿Vais a dar marcas de las de toda la vida, marcas nuevas o cómo vamos a funcionar? Bueno, yo creo que como otras veces hemos comentado, yo personalmente recomendaría a la gente que se tire hacia marcas que hagan cámaras de fotos. Sobre todo por el tema de la lente. Por las ópticas. Exactamente, de la óptica. Las ópticas son o bien, mejores, claro. Marcas que, aunque no sean de cámaras de fotos, utilicen ópticas que sean de calidad. Por ejemplo, Sony, hasta ahora venía montando ópticas Carl Zeiss, que yo creo que lo sigue haciendo, que son buenas. Son ¿vale? La óptica es buena, con lo cual la cámara, pues, es buena. Vale, perfecto. Nos podemos ir, si la gente no se quiere gastar mucho dinero, por menos de 100 euros, va a tener cámaras, pues yo entiendo, tipo HP o incluso sin marca, de esas que vas al supermercado de oferta y ¿vale? sí. no tienen marca y bueno pues a lo mejor para tirarnos vale, pero si ya queremos un poco de calidad yo recomiendo marcas pues tipo ¿cómo se llama? Fuji, Nikon, Canon, eso, Sony por ejemplo también claro. en ese plan. Bueno, es verdad que la Sony fue, yo creo que fue de las primeras que empezó a apostar por este tipo de una óptica Carl Zeiss, sí. Incluso recientemente acaba de sacar su primera cámara reflex. Ah, sí. Sony con una cámara reflex. Uh-huh. Es verdad, pero bueno, las reflex de digitales llevan ya tiempo, ¿no? Sí, pero Sony no tenía ninguna. Bueno, Sony tenía óptica, la óptica iba... Que había la Nikon, la Canon, la Fuji, claro. Todas estas marcas tradicionalmente profesionales, sí. En el mundo de la fotografía sí tenían, pero es verdad, Sony vendía más lo que era el compacto. Ah. Bueno, no hablamos de cámaras reflex hoy porque las cámaras reflex son carísimas. No, son hombre, semiprofesionales. Van bajando cada vez más, sí, de, ¿no?, precio, uh-huh. Y a la gente que le guste, pues bueno, pues vale, es recomendable. Vale, perfecto. Pero vamos a ir un poco más al tema de las cámaras compactas. De acuerdo. ¿Vale? Entonces, en cuanto a memoria, pues ya con una cámara de 4 megapíxeles, que menos que 256 megas en una tarjeta de memoria, ¿vale? Y también es recomendable, uh-huh, el que ya tuviera una cámara, bueno, pues si puede buscar una cámara nueva que tenga el mismo tipo de memoria para reaprovechar sus tarjetas, claro. Pues bueno, es adecuado. Uh-huh. Pero muchas veces lo que nos va a ocurrir es que las tarjetas antiguas de memoria son más lentas que las nuevas. Y bueno, lo que hemos comentado antes de la velocidad, pues aquí va a influir. El tiempo que, uh-huh, le cuesta grabar la foto, pues a veces puede influir. A veces no es cuestión de la cámara, sino de la tarjeta. De la velocidad de la tarjeta. O sea, de la velocidad de la tarjeta. Sí. Sobre todo si tenemos una cámara que hace fotos muy grandes. Es decir, hablamos de una cámara, yo tengo una de, yo qué sé, 6, de 7 megapíxeles. Son 6 o 7 megapíxeles que tiene que grabar en la tarjeta, claro, cada vez que le das al clic de hacer una foto. Y a lo mejor, claro, la velocidad no va desde que le das al clic hasta que hace la foto, que esto ya se ha mejorado mucho, sino la velocidad entre dos fotos seguidas. Sí. Hay algunas cámaras, por ejemplo la reflex, se pueden hacer pues 5 o 6 fotos por segundo. Por segundo. ¿Vale? Claro. Y las cámaras compactas no pueden. Sí, sí, las cámaras compactas les cuesta un poquito más. Eso, claro, es. Las reflex, ajá, tienen unas memorias intermedias, uh-huh, que hacen que eso se pueda realizar, que vale mucho dinero y evidentemente en estos modelos compactos se elimina. Sí, sí. Bueno, entonces hemos quedado que una categoría media serían 4 megapíxeles y como mínimo 256 megas de memoria. Eso es, sí. Vale, venga. Vale, y bueno, también zoom. Yo creo que ya lo traen todas. Zoom óptico de 3, ¿vale? Flash, por supuesto, y bueno, yo creo que eso es lo mínimo que se le puede pedir, vale, una cámara. Hombre, hoy en día. Y aparte el zoom digital lo podemos, a no ser de que usemos el, ¿cómo se dice?, un pequeño trípode o un trípode normal, es que el zoom digital se te va. Es que sí, el zoom digital mucho, no. Se mueve muchísimo. Y además no se consigue es que cosa. Es que se ve todo pixelado, sí, y... No, yo no lo interesante recomiendo. Es que lleven zoom óptico. Sí, sí, el óptico... O sea, zoom físico. Es decir, que se ve el objetivo, sí, que entra, sí, y sale. Sí, sí, sí. ¿Vale? Muy bien. Y luego, como complemento, yo creo, opino que es imprescindible un cargador, uh-huh, ¿vale? Y bueno, pues por ejemplo, una funda, que muchas cámaras no lo llevan. Sí, es cierto. ¿Vale? Y lo que has comentado tú, un pequeño trípode también es. Hombre, el trípode viene muy bien, porque cuesta muy poco. Nada, son muy baratos. Y bueno, nos es puede que resolver. Hay veces que nos vamos con nuestra pareja, con, sí, una amiga, con un amigo, con la familia. Y bueno, incluso en grupo, y queremos salir todos. Vamos a hacernos una foto todos, y como todas tienen la opción de hacer la foto con temporizador. Pues directamente con un pequeño trípode, que son muy baratos, lo podemos incluir en la bolsita y ya está. Bueno, y ahora vamos a ir un poco a tema de precios, para, vale, ver cómo esto nos va a costar. Vale. Bueno, pues a partir de 100 euros, ya 110, vamos a tener las cámaras más baratas, que cumplen, uh-huh, todas estas características. Uh-huh. Si ya queremos el pack completo, con cargador, con funda, tal, y con incluso con una tarjeta de memoria, ya a partir de 150, 160, ¿vale? Y aquí estaríamos hablando de cámaras, pues tipo, por ejemplo, Nikon... O sea, ya marcas fiables, Fuji, ¿no? Sí, sí, ya cámaras... Marcas un poco que nos dan poquito de... Digamos las cámaras, el modelo más básico de estas marcas, pero sí, que bueno, pues que ya nos pueden resolver. Vale. Si ya queremos un poco más de calidad, ya nos vamos a ir a los 200 euros. 200, vale. 250, pues con cámaras, por ejemplo, Sony... Incluso entre 200 y 300. Siguen siendo las que estás diciendo de 200 y 250. Seguimos dando las características de 4 megapíxeles. No, aquí empiezan a subir. Ya, vale, 5 o 6 megapíxeles. Claro. Vale, es que claro, o sea, estamos hablando eso también es importante. Del modelo básico a un modelo ya más intermedio. Vale, vale, vale. Ópticas mejores, modelos más compactos, más pequeñitos, sí, tres, sí, al menos. Claro, eso, claro, es. Y luego lo que has comentado tú de cámaras tipo reflex, uh-huh, ¿vale? Pues esto ya nos iríamos a partir de 600 euros. A partir que esto, sí, ya es semiprofesional. Esto es ya para gente que le guste mucho la fotografía. Sí. Y bueno, luego además, porque todo lo que estamos comentando hasta ahora son cámaras compactas, pequeñitas, que básicamente te las metes en el bolsillo, uh-huh, y no lo notas. Sí, sí, sin, sí, embargo, sí, una cámara reflex ya tienes que llevar el equipo, sí, la bolsa, varios objetivos. Yo, por sobre lo que por supuesto. Yo sobre todo creo que la tendencia es a comprarte, sobre todo para uso personal, comprarte cámaras pequeñitas, sólidas. Bueno, pero eso es, la gente que le gusta mucho la fotografía no le importa cargar no, con, sí, la bolsa, sí, y, sí, y se llevan sus filtros, varios objetivos. Hablo de las vacaciones, que lo fundamental es llevar poco peso. Sí, pero hay gente que no le importa llevar, sí, sí, lleva, sí, la cámara de vídeo, lleva la cámara de fotos. Oye, pregunta, porque no hemos hablado del tipo de tarjeta, hemos hablado de que hay tarjetas que son más rápidas y menos rápidas, pero ¿qué tipo de tarjeta? Porque están las Compact Flash, es que hay varias. Sí, las SD. Las SD. Y luego las Sony llevan las Memory Stick. ¿Cuál bajo vuestro punto de vista, qué tipo de tarjeta es la mejor de las tres? Pues depende, vamos a ver. La más barata ya es la SD, porque se ha abaratado muchísimo, la más pequeña. En entornos semiprofesionales o profesionales, la Compact Flash, evidentemente, porque sí, cae mucha más capacidad y son más rápidas. Y además, de la velocidad sea... Y el Memory Stick estaría a mitad de camino, es decir, es pequeñito dentro de lo que cabe, pero también tiene velocidades altas. Curiosamente, Sony acaba de sacar la primera reflex al mercado y lleva Compact Flash. Compact sorpresa, Flash. La primera cámara de Sony que lleva Compact Flash. ¿Por qué? Porque la gente que tiene cámara reflex tiene tarjetas ya compradas de Compact Flash y quiere reaprovechar esas tarjetas en claro, su nueva cámara. Es que es lo que comentábamos, que es importante. Claro. Hombre, importantísimo esto que estamos hablando. Si ustedes tienen una cámara que usa Compact Flash, pues tiras a volar. Es que claro, si tenemos, es que tarjetas... nos hemos comprado una tarjeta de 1 giga, claro, solemos es que tener eso vale, todos, vale la pena. O sea, de 2, de 4 gigas, claro, si te vas a comprar tarjetas grandes. Otra bueno, cámara y tienes que comprar todas las tarjetas, te sale a cuento gastarte un poquito más sí, en una sí, porque, que tenga la misma tipo porque de tarjeta. Aprox, para la gente que se quiera meter en este mundo, aprox, ¿cuánto vale una tarjeta? Pongamos de 1 giga, que ya es algo que nos va a servir para muchísimas fotos. Hombre, yo creo que los 70, 80 euros es lo que, rondará. Es que no está mal. Y eso que han bajado, no mal, que hasta el año pasado casi... Es que estábamos hablando de una cámara de tipo medio, vale de 150 a 160. Y es que, claro, con dos tarjetas de 1 giga, 7, 7, 14, es que son 140 euros. Sí, sí, sí, sí. O sea, que es considerable y hay que tenerlo en cuenta. Claro, la verdad es que sí. Bueno, pues las mejores, las recomendables, las Compact Flash, habéis dicho, ¿no? Pero en compacta suele haber más cámaras con SD que con Compact Flash, sí, eso sí que es verdad. Con SD. Sí. Con SD. Vale, vale. Pero yo creo que tampoco... Tampoco afecta a nivel mucho, ¿no? Particular, ¿no? Hombre, de todas si maneras... Si fuera un profesional, pero sí, a nivel particular yo creo que no. Bueno, y luego me imagino, es una pregunta. Todas las cámaras llevan, pues por supuesto, el sistema de cables para conectar a nuestro ordenador, por USB. Además está estandarizado, no era como en tiempos que cada uno te venía un software distinto que tenías que instalarte. Ahora en un ordenador moderno la conectas por USB y sin instalar nada de software automáticamente podremos... La reconoce y podremos copiarla. Además, como la mayoría supone, ya graban vídeo, incluso algunos lo que permiten es conectarnos al ordenador y ver vídeo desde la cámara. Muy bien, pues yo no sé si nos queda algo de hablar de las cámaras digitales. Ah, importantísimo, lo digo por experiencia personal. Si ustedes ven una oferta que pone, pongamos, aquí tenemos una revista X, que pone 139 euros, a esos 139, fundamental que ustedes sepan que al precio es imprescindible, le va siempre una funda, le van unas baterías y le va un cargador, que eso sube el precio en unos 30, 40 euros. Lo hemos comentado como complementos, pero que son mínimo, que es que no que quede el precio, porque es que la gente luego dice, jo, pero es que yo pensaba que es que me iba a costar 100. Y es muy recomendable que si la cámara utiliza pilas, que se compren pilas recargables. Sí. De, y dos juegos, además. Sí, tener uno sí, cargado y otro puesto en la cámara. Eso es porque con pilas nos vamos a dejar un dineral y no vamos a ir a ninguna parte. Sí, además las baterías funcionan fenomenal. Y mejor, cargador lento y cargador rápido también. Yo lo sé por experiencia. Bueno, yo utilizo el rápido y... ¿Y te va bien? Sí. Incluso lo bueno es que en el hotel por la noche se cargan. Claro. Y con el lento yo soy la envidia de mis amigos porque, ¡jo! ¿Cuánto tuvieron las pilas? ¡Ah! ahí. Muy bien. Bueno, ¿tenemos algún gadget de esos interesantes? Pues sí, tenemos uno que acaba de sacar Nokia, la multinacional de telefonía. Saca una gama que se llama Nokia Design Challenge 05, que es un anillo o bien un brazalete. Entonces un anillo, lo ponemos en el dedo o bien el brazalete en la muñeca. Ahora, y supermoderno diseño, vamos, Nokia, vamos, vamos. Fashion total. Entonces lo que tenemos es, se conecta por Bluetooth a nuestro móvil, de forma que nosotros estamos en una reunión y si el anillo o sea, si nosotros recibimos un mensaje o bien nos llaman, el anillo o el brazalete se iluminan, pero de una forma muy sutil, ¿no? Con una especie de imágenes y tal que no molestan a nadie, pero tú te das cuenta de que algo está, de que te están llamando. Oye, y en ese momento pues puedes salirte de la reunión y escuchar la reunión, o estás en la ópera o estás escuchando un concierto, entonces ahí la gente te mira al dedo y dice, por la discoteca, ¿qué le pasa más a este que qué elegante. Efectivamente. Muy bien, bueno, pues este es el gadget de hoy. Oye, ¿vale? No he conseguido el precio porque creo que no lo han sacado. Están hechos en caucho y se conectan vía Bluetooth con el teléfono móvil. Bueno, son fantásticamente modernos. Sí. Son un poco entre Paco Rabanne y algo galáctico. Sí. Algo tipo Lotus. Y sí, algo parecido a las joyas un poco de Lotus, es verdad. Cierto. Oye, que hemos cambiado de mes y tenemos un concurso tenemos nuevo. Nuevo concurso. Primero vamos a decir el premio porque esto ya es más goloso. Se trata de un ratón Opticon de Logitech, un cordless de Logitech. Inalámbrico, óptico, o sea, fantástico. Sí. Pero bueno, no se lo vamos a poner muy fácil, ¿no? No, a ver, ¿cuál es la pregunta? Bueno, lo hemos intentado complicar un poquito más. La verdad es que con Google y un poquito de paciencia y habilidad la vamos a sacar enseguida. Pero bueno, vamos a ver si la gente pues se concurse, ¿no? Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama y en qué año se fundó la empresa desarrolladora de juegos que tuvo éxitos tales como La Abadía del Crimen y Livingston, supongo? Son juegos antiguos, muy famosos, de la época de los Spectrum y de los Amstrad CPC. Yo por lo menos he perdido muchísimas horas de mi vida jugando a estos bueno, juegos. Que bueno, pues que cualquiera que tenga una edad de 20 y tantos años la habrá echado horas. Y sobre todo, no la vamos a repetir. No vamos a repetir la pregunta porque hoy el premio es jugoso y lo único que ustedes tienen que hacer es dos, si ustedes quieren repetirla, oír de nuevo esas claves que les ha dado Luis para saber cómo conseguir ese ratón óptico, dos maneras de escuchar el programa. La primera de ellas a través de la web. Cuartecom.blogspot.com, allí están todos los programas. Ajá. Que hemos hecho, se los descargan ustedes y los pueden oír tranquilamente y en su a ordenador. Través también de, bueno, ahora tenemos otra medida diferente para poder escuchar los programas, además inmediatos. Este programa se acaba y una vez que se acaba, al ratito está colgado en la, no así en la de cuartecom.blogspot.com, que tarda un poquitín más, pero un día no, más muy, o menos. Un día poquito, muy poquito, pero sí la tenemos en la web del ayuntamiento al cual pertenecemos, que es el www.aito-cuartodehuelva.es. Allí dentro de esa página web del ayuntamiento, dentro de ayuntamiento hay una sección que se llama áreas, entran ustedes en esas áreas, y bueno, dentro de áreas tienen ustedes la radio local, y aparte de escuchar, bueno, están nombrados como cuartecom.com de la fecha que sea ese programa, el programa de hoy, por ejemplo, bueno, pues ustedes lo pueden escuchar en directo, no se puede descargar, así como en cuartecom.blogspot.com nos lo podemos descargar, aquí solamente se puede escuchar. Pero bueno, ahí está la clave para esa pregunta que hacía Luis, que no vamos a volver a repetir, porque hay que estar al quite. Un ratón óptico Logitech Cordless, y bueno, que es con mucha suerte. Suerte a todos. Oye, podemos, sí. No, pero nosotros no podemos concursar. No, nosotros no. Lástima. Bueno, una lástima. Aparte primero porque sabemos la respuesta. Pero eso no se dice. Que bueno, se enteran pero todos. No, la buscamos. La buscamos como si no la supiéramos. Muy bien, venga, nos despedimos. Abel, Luis, muchas gracias. A los controles Javier Abad y les habla Alberto Sarrayer. Hasta la semana que viene. Semana hasta luego. Cuarte.com.